Abstracción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Están solo derrotados los que derrotados viven, porque la historia la escriben los de pie y no arrodillados. Bueno, en esto, Marcelo, de este ciclo especial que tendremos esta semana conversando con protagonistas de la vida del 26 de marzo, del movimiento 26 de marzo, esta organización de la izquierda uruguaya que va a estar celebrando sus 50 años el próximo sábado, dentro de ese año del 50 aniversario, ¿verdad? Que tuvo varias actividades y que tuvo que correr su fecha habitual de celebración. Tenemos en línea ahora a alguien que protagonista desde los comienzos de esta organización, que estaba en el tiempo en que se hizo esta canción, por ejemplo. Quizá, no sé si esta canción se habrá hecho antes o se hizo mientras él estaba preso, porque fue de los compañeros que les tocó empezar la reconstrucción de esta organización desde dentro del penal de Libertad. Hablamos de Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del 26, que está en línea. Fernando, buen día. Buenos días, Hernán. Un saludo a todos los compañeros y a los compañeros de la radio allí. Bueno, ¿cuándo salió esta canción de Aníbal Sampaio? ¿Te acordás, Fernando? ¿Fue después que salieron de la cárcel? Sí. Eso, si no me equivoco, fue hecha en el exilio, ¿no? Claro. Cuando inicia todo el proceso, se inicia públicamente, ¿no? Todo el proceso de reconstrucción. Claro. Junto a otro grupo de canciones también que están editadas. Esta fue un poco más de carácter agitativa, propagandística, ¿no? Como todas las canciones, en realidad. Lo que pasa que es una polémica larga a veces con, claro, en la esfera de la música y de la creación, ¿no? El otro día me hiciste acordar de una cosa que me olvidé, que decían que los trabajadores, un hombre del periodismo, ¿no? Pero decía que los trabajadores no crean, cosa que me encendió bastante, vos sabés, porque es bien un concepto, capaz que ni lo sabe el que lo dijo, pero de clase, ¿no? Porque claro. La máxima creación está en el trabajo y en la actividad humana, lo que pasa que si no se profundiza, yo creo que lo mismo pasa acá, ¿no? Hay algunas cosas pueden gustar más o menos, pero son siempre parte de la creación en determinadas condiciones, la lucha, ¿no? De los pueblos, que la encarnan compañeros que tienen una mayor inclinación y condiciones para hacerlo, ¿no? Claro. Fernando, bueno, venimos de un fin de semana, hemos ido recibiendo fotos de distintos lugares, de Montevideo, de la costa, volanteadas, pegatinas por el acto, también de actividad en la semana previa, como fue la concentración por la seguridad social, que es una causa que la militancia del 26 viene apoyando e impulsando también desde distintos ámbitos sociales. Lo digo porque también se muestra que se puede hacer política, incidir o trabajar en eso, aún no estando, como le toca al 26 y a la Unidad Popular en este periodo, no estando en el Parlamento. Y a veces gente que está en el Parlamento no incide mucho, ¿no? Sí, yo creo que en estos años de historia nuestra, ya va, se decía estos días, y vamos hacia la actividad del sábado, que el acto por el 50 aniversario muy especial, ha mostrado que el 26 y nuestra organización ha incidido siempre en las condiciones en que se encuentran, ¿no? Que no salga en la gran prensa es otro problema. Claro. Yo quisiera saber en dónde salía la creación, en qué prensa salía la creación de los primeros partidos o sindicatos en el país, ¿no? Claro. Que vaya, si habrán cobrado notoriedad cuando, claro, las luchas tienen un desarrollo superior, pero a veces para llegar a esas cuestiones hay que andar un buen tiempo, ¿no? Sí. Y yo creo que acá pasa lo mismo, ¿no? El tema de la seguridad social es un tema clave, ¿verdad? Es una forma más de apropiación de plusvalía y de expresada en el ahorro nacional de los trabajadores, ¿no? Por parte de los burgueses o del Estado en este caso, que es más o menos lo mismo, pero que, como en este país ha habido elementos de concertación en estos temas muy importantes, ¿no? Y negativos para el desarrollo democrático y de toda la estructura social, como es el caso de las AFAP, que nadie se expide sobre ella, en la cuestión de fondo estoy hablando, ¿no? Sí. Es un tema que parte agua, porque a cualquier trabajador le preguntas y está contra las AFAP en este país. Ahora, claro, te crean una comisión de expertos, los que tienen que ir un poquito para adelante no van decididamente y crean una nebulosa de confusión, ¿no? Yo ayer miraba algunos informativos estos días pasados, ¿no? Y eso que es un país que todos los días hay gárgaras de todo tipo de democracia, ¿no? En todos los ámbitos, conferencias, en el parlamento, en los medios de comunicación más importantes, en la televisión. Por ejemplo, vamos a una elección del BPS y no aparece una de las listas. Sí. Es una cosa brutal. Digo, si tendrá importancia desde el punto de vista del capital de que las cosas se mantengan como están, ¿verdad? Uh-huh. Y que no aparezcan los que dicen hay que eliminar las AFAP, no hay que subir la edad de los 65 y todos los otros temas que vienen atrás, y no liquidar el BPS, porque en definitiva se va para ese lado. Pero digo esto porque vos me preguntabas un poco esto sobre... Creo que se dio una gran movida esta semana pasada, ¿verdad?, por parte de los compañeros, que hay que saludar todas esas iniciativas, que a veces no... cuestan mucho hacerlas, ¿no? Claro. Y sobre todo, como decías vos, cuando no se está en los lugares de la elección, que son los que en la actual institucionalidad legitiman al que habla de alguna forma, por lo menos en el juego democrático, ¿no? Claro, como nosotros no hemos alcanzado eso, pero el problema es que nadie se come la pastilla en este país, ¿no? Saben que el 26 está, que nuestros compañeros andan en todo el país, que hay dificultades, pero cada vez militan más dentro de lo que se puede. Y qué bueno que hay una línea que homogeneiza los temas, ¿no? Sobre la política nacional y sobre los objetivos para adelante, que es el tema de la liberación nacional y el socialismo, ¿no? Pero bueno, me fui un poquito del tema, Hernán, disculpame. No, pero tiene que ver todo eso, por supuesto. En un tema de militancia que uno ve, por ejemplo, en esto de que empieza ahora a moverse la campaña por la LUC, pues se van juntando varios temas, Fernando, cómo desde la coalición de gobierno se sale a hablar con la gente, se sale a hacer actos por los barrios, por los pueblos y ciudades. O sea, hay una práctica que es la vieja y conocida, ¿no? Que incluso desde el poder se está volviendo a apelar a eso. Digo, para los que a veces intentan quitar importancia a ese trabajo del mano a mano, de los actos, ¿no? Sí, claro. Sí, lo que pasa, Hernán, que ha habido... Esto no es una cuestión enteramente nueva, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás ya que había gente que decía, gente muy importante dentro del movimiento de la izquierda, ¿no? Política y social, ¿no? Sí. Que decía que, bueno, las pegatinas ya fueron, los diarios ya fueron, los de izquierda, ¿no? Y sin embargo, nada fue en la lucha política, ¿verdad? Porque todos los métodos, en ciertas condiciones son... ahora, ¿qué hace un sindicato o un, en el caso de los trabajadores de la seguridad social o el movimiento o el que sale a luchar por detrás? Si no hace una pegatina, si no hace un muro, si no hace una volanteada, es lo que tiene, porque después en la televisión te entran, te abren y te cierran el grifo cuando quieren. Al 26 le pasó eso en las últimas elecciones, ¿no? A Eduardo lo borraron, a Eduardo Rubio, estoy hablando de todos los medios en el último año y pico, dos años podríamos decir. Entonces, eso es que hay igualdad, hay igualdad para el que tiene plata, ¿no? Hay igualdad, ahí el que pone, como decía, se dice vulgarmente, la tarasca, se abren las puertas, ¿no? Lo demás es todo organización y hablar con la gente, y además la derecha combina esos temas, ¿verdad? Porque la izquierda en algún momento los quiso dejar por el lado, había gente que planteaba, ¿no?, que eso ya había sido, después se dieron cuenta que no había sido nada, porque en un país atrasado como este y dependiente hay cosas que más o menos están un poquito más adelante, pero después desde el punto de vista del desarrollo capitalista de la fuerza productiva estamos muy para atrás, hace tiempo que estamos comiendo polvo, ¿no? El polvo de la dependencia y de la deuda externa y de las zonas francas y de lo que vos quieras. Entonces, acá hay un tema que es muy importante, las cuestiones de organización, de agitación, de explicación, y ahí hay que recorrer un camino que es muy tiene que ser paciente, ¿no? Porque yo recuerdo que había compañeros en nuestra dirección que lo marcaban en forma constante durante mucho tiempo, ¿no? Uno de ellos era Ruber, ¿no? Sí, claro. Que señalaba, dice, que lo más difícil que hay, o de las cosas más difíciles, es cambiar las ideas, ¿no?, y las actitudes, ¿no?, de las masas en general. Entonces hay que trabajar en forma paciente y saber que todos los momentos no son iguales, ¿verdad? Hay momentos que parece que no pasa absolutamente nada y hay momentos que agarra una velocidad que parece que vas a tomar el poder mañana, para decirlo rápido. Claro, sí, sí. Cuando las clases se tensionan, cuando todo el mundo participa, cambia la subjetividad. Entonces, todos esos temas hay que estudiarlos un poco, ¿verdad? Porque sobre todo a la luz de los cambios, de la crisis que se produce hoy, de todo esto de la pandemia, de la revolución técnico-científica, ¿verdad? Todos esos temas. El 26, de alguna forma, en la escala nuestra, los venimos tratando, ¿no? Hace un buen tiempo. Pero hemos mantenido lo que está a nuestro alcance y lo que creemos que es imprescindible, que hay que mejorar, ¿verdad?, que son nuestros medios de comunicación, la juventud, liberación, la radio, todo lo que conforma, digamos, una estructura política que es muy importante en estos tiempos, ¿verdad? Bien. Sobre todo que se nota más aún cuando no te dan los votos, ¿no? Porque a veces te sobran y a veces te faltan. Es como el dinero, ¿verdad? Muy pocas veces te sobra, pero y los votos para los revolucionarios más o menos igual, ¿viste? A no ser que empieces a flaquear en algunas cosas, ¿no? Pero el 26, digo, ha tenido una conducta en esa dirección que creo que hoy se mantiene y que se nota en estos días, ¿no? Los compañeros están dejando, compañeros, compañeras, están dejando todo en la cancha, ¿no? Trabajando, sin plata, juntando algún vintencito, trabajando, saliendo de noche, sacándole hora al sueño, al trabajo, y eso es muy importante desde el punto de vista aquel de que se puede, ¿no? Siempre hasta malas condiciones o no condiciones totalmente favorables, porque hay que ver lo que es el mundo y la sociedad de hoy con este gobierno de derecha. Es difícil militar, ¿verdad? Uh-huh. Porque se ponen muchas cosas en juego. Y yo creo que eso también lo estamos mostrando, ¿no? Que ni nos fuimos de la actividad política, se mantiene la continuidad, con las ideas fundamentales, ¿no? Porque estamos hablando de Artigas y el Che, que habría mucho para hablar ahí, pero son de alguna forma nuestros íconos, en la lucha política, ¿no? Nuestros referentes así estratégicos, ¿no? Claro. Uno que viene de la lucha histórica de nuestro país. Y el otro que también es parte contemporáneo, ¿no? Como el caso del Che, pero que también ha marcado un rumbo dentro del movimiento de liberación nacional y el movimiento comunista internacional, ¿no? Fernando, y los próximos años de la acción política del 26, ¿te parece que van a estar en buena medida condicionados o teniendo en cuenta el dato de esa modalidad que ha pasado en otros países también, ¿no? Se arman los dos bloques grandes, digamos, de la derecha tradicional enfrentada a lo que se ha denominado progresismo, en esa alternancia, sí, de alguna manera, lo estoy diciendo en etiquetas muy gruesas, pero pasó en Argentina entre el macrismo y el kirchnerismo, en Brasil entre lo que encarna Bolsonaro y el PT, y en el medio de eso lo que pasa en nuestro país, la coalición con el Frente Amplio que aprovecha las políticas de la coalición para erguirse nuevamente, o intenta, ¿no?, erguirse como alternativa avanzada. En ese marco es que va a tener que hacer política, marcar un camino distinto el 26 junto a sus aliados de la Unidad Popular. Yo creo que sí, Hernán, porque el tema de la alternancia entre los partidos, uno que son los viejos tradicionales que se han juntado todos, con algunos nuevos, como el caso de Cabildo y Partido Independiente, y bueno, conformando una derecha un poco diferente en el gobierno, ¿no? Derecha tradicional, hablo, ¿no? Sí, claro. Y después la política del frente, que se ha transformado en una política tradicional también, por más que sigue moviendo a los trabajadores y llegándoles, pero digo, ahí está. Y eso es lo que ha pasado. Uruguay es un país que mira mucho para Europa, ¿no? Por más que podría mirar para África, que está más cerca, pero la conformación histórica ha sido así, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá pesa lo de España, lo de Italia, lo de Francia. Y si vos mirás ahí, prácticamente esa política es la que se ha sostenido, ¿no? Con la aparición del fascismo, de la ultraderecha, de las guerrillas que ya no son más, ¿no? Entonces hay fenómenos que hay que atenderlos, que hay que mirarlos, y que están golpeando, o sea, que van enancados esto de la alternancia en el poder a la, yo lo llamaría a la contrarrevolución burguesa del capital financiero, ¿no?, que se da de los 80 para acá, ¿no? Con Thatcher y después la caída del socialismo, todo lo que significó eso hasta nuestros días. Eso todavía no, el mundo sigue peleando, y los trabajadores y los indios y los mapuches y yo qué sé, todo lo que anda afectado con esta política, pero son etapas de resistencia, ¿no?, que ha afectado a nuestro país, a Estados Unidos. Digo, vos fíjate que acá se habló mucho del Mercosur. Sí. Y bueno, y el Mercosur ha fracasado, ¿verdad? Porque entre los apetitos de la derecha, que quiere ganar más, como sea, cuando no le sirve el Mercosur, antes te decían, yo me acuerdo, los blancos y colorados, 200 millones de habitantes, íbamos a venderle, después no le vendieron a nadie. Entonces ahora quieren libre cambio, ahora los brasileros no sé qué. Entonces es imposible, el capitalismo no puede integrar a nadie, Hernán. Le hace alianzas económicas y si no hay que mirar la UE también, hay lío por todos lados. La Unión Europea, ¿no? Sí. Pero no me quiero ir del tema. En Uruguay eso ha fracasado. Y también hay gente que dentro de la izquierda tradicional esta o de lo que es el frente tiene una gran responsabilidad porque no querían este Mercosur, un Mercosur con los pueblos, ¿no? Uh-huh. Un Mercosur donde no se pagara la deuda, donde se encarara los temas de la tierra, el desarrollo industrial. Acá se atacaron los temas macroeconómicos, pero no los temas, ¿cómo es que se dice?, centrales de los trabajadores, y por eso fracasó, porque no hubo fuerza para llevarlo adelante. Y por eso también tenés a Bolsonaro ahí, tenés otros, tenés la derecha en Paraguay, la tenés acá también, ¿viste? Y en otros lugares se ha ido por otros caminos, ¿verdad? Pero sí, tampoco se ha podido resolver, yo qué sé, el tema argentino con la deuda es trágico, ¿no? Es interesante que nombres esos episodios, Fernando, porque a veces se deja de lado que la historia de las organizaciones políticas, incluso la inciden en su propia supervivencia como organizaciones, también pesan las posturas que han tenido ante los grandes dilemas políticos que se van planteando, ¿no? Como me acuerdo en su momento el encuentro progresista o esto del Mercosur que vos mencionabas, ahí está la historia del 26 para valorar también. Sí, claro, en el Mercosur hay que acordarse de Guzmán Díaz, ¿no? Claro. Que nos aplaudían, decían que teníamos razón en el frente, pero votaban, hacían otra cosa. Esa es la verdad. En el alegato a la integración de contra la integración dependiente, en los tiempos que estaba Collor, que estaba Menem en Argentina, Sanguinetti, La Calle acá, ¿no? La Calle Padre, sí. Guasmosi, ¿no? Paraguay, yo qué sé. Y el tratado 4+1, que nos decían que no existía, ¿viste? Yo qué sé, ¿viste? Hubo gente que sostuvo en Congreso del Frente que el 4+1 no existía, que Estados Unidos tenía nada que ver con la integración de Uruguay, pero por favor. Entonces, ha habido una tergiversación histórica para acomodar los discursos, llegar al gobierno en alianza con las burguesías, ¿no? O sea, esa alternancia, ¿no? Y quiero decir otra cosa también, que la tenía anotada para plantearla hoy. ¿Qué es el tema, verdad, de las reformas constitucionales? Porque en el 90 hubo como, viste, como una pandemia de reformas constitucionales. Hubo así, ¿cómo es que se dice? Una epidemia. Sí, como una epidemia. Una epidemia. Un brote. En toda América, ¿eh? Sí. Balotage, descentralización, no centralización. No sabían ni de qué estaban hablando. Pero lo que querían era dar seguridad en lo económico y en lo político y no iba a haber cambio. En el 99 el Frente gana el gobierno. Uh-huh. Y como habían definido el balotaje a través de un acuerdo Frente Sanguinetti Sereña en su momento, eso se perdió porque se fue al balotaje, se juntaron todos los demás, el Frente, que no me acuerdo cuánto tuvo en ese momento, pero en la primera vuelta había ganado. Claro. Y si hubiese, entonces las reformas constitucionales sirven a los que están arriba, ¿verdad? Esa es la verdad. Uh-huh. Ha sido así en toda la historia, a los revolucionarios y a los que no son, ¿viste? O a los progresistas, o al que quiera. Entonces, se necesitaba dar garantías al capital financiero para que, y bueno, esa reforma constitucional le dio 4 años más al Partido Colorado, a Jorge Valle, que no me voy a explicar a lo que hizo Jorge Valle, pero fue un desastre total, ¿verdad? Metió a su partido y al país en una de las mayores crisis de su historia. Entonces, estos temas que son, porque después nos dicen, no, por ustedes, por esto, siempre radicales, siempre en contra. No, no, es que hay que ver los temas en su esencia. Aquí lo que se ha perdido, yo creo, y los invito, sé que en estos días ha habido congresos y no sé qué más de los trabajadores, a ver las cosas desde el punto de vista de clase, pero no solo lo que tenés enfrente de tu nariz, ¿verdad? Sino mirar el panorama, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se ha cambiado realmente? Si acá tenemos una deuda que ya pasó los 60.000 millones de dólares, Argentina anda más o menos igual, Brasil ni sé, ¿viste? Porque ya, pero también debe ser la más grande de América Latina a tal altura, ¿viste? No sé si proporcionalmente, porque Uruguay hace su fuercita también. Entonces, estos temas no han sido resueltos, Hernán. Entonces, es muy importante. Y el 26 los ha encarado, ¿verdad? Y ha combatido. Nosotros éramos críticos de aquel Mercosur, claro, ¿verdad? Pero no de la integración, que son dos cosas distintas. O sea, nosotros estamos peleando porque la liberación nacional supone también la lucha contra el imperialismo y la lucha por la integración de los pueblos en su raíz, ¿verdad?, histórico, nacional y hacia adelante, ¿no?, donde la clase obrera tenga un papel protagónico en ese camino, en la construcción del socialismo. Entonces, y este es un camino complejo, ¿verdad?, porque se puede enunciar, se puede hacer foros, lo hemos hecho, ¿verdad?, conferencia, y va a haber que seguir haciendo, porque esto hay que explicarlo, hay que decirlo, porque a veces, viste como el dicho aquel de que se te entra a enredar la yegua y no sabes, viste, el bicho ahí en el palenque, cuando querés acordar no hay quien lo suba ni quien desate el nudo, y esto igual, o sea, se precisa echar claridad sobre los problemas y dónde están las contradicciones principales, y de un lado quién está al pueblo y del otro lado dónde está la oligarquía, ¿verdad? Eso es lo que a veces no quieren permitir algunas políticas. Por eso el 26 está donde está, ¿verdad? Por eso el 26 surge en el 71 en el marco de una confrontación con la oligarquía y jugando con mucha fuerza. Por eso el 26, cuando lo quisieron liquidar, se reconstruyó. Por eso el 26 estuvo en el exilio y volvió. Por eso el 26 tuvo que desarrollar una política económica independiente, ¿verdad?, para no andar mendigándole ni a la socialdemocracia ni al socialismo ni para sacar un diario, ¿verdad? Porque, y después vienen las condiciones. Entonces, tener una política independiente, señores, nacional sí, pero independiente, y eso se puede cuando hay una actitud responsable, cuando hay una actitud de ir hacia adelante, seriamente, ¿verdad?, sin llevarse a nadie por delante, ni siquiera poniendo etiqueta. Y nosotros, ese debate en este país todavía está pendiente. Entonces, este aniversario va a servir para proyectar nuestra política. Y vamos a ver, no sé cuántos votos vamos a tener, pero te digo que nosotros en la escena política va a ser difícil, que cada vez vamos a estar más prendidos y atendiendo todos los fenómenos de la lucha nacional. Sí, precisamente, Fernando, y viendo lo que pasa en otras partes del mundo, mirando rumbo al acto, esa línea correcta que vos destacabas, y mirando la perspectiva, ¿no?, de lo que se venga en el futuro, no alcanza a contener la línea correcta, el análisis correcto de los principales hechos políticos, si no se tiene una militancia concreta, y creo que en esa etapa está el 26 haciendo como un relanzamiento del trabajo militante, de su organización, ¿verdad? Por todos esos desafíos que se tienen hacia adelante, el acto del sábado es parte de eso. Claro. Sí, yo quiero saludar a todos los compañeros. Recién estaba escuchando la entrevista que hacían ustedes al compañero Martín, que quiero saludarlo también, de Durazno. Como hay otros compañeros, digo porque eso fue reciente, ¿no?, de cómo el 26 de marzo ha atendido estas situaciones y cómo estamos metidos en cada lugar también. muchas veces dominando y con un conocimiento de aprendizaje de las realidades particulares, ¿verdad? Que no significa diluirnos en ellas, sino que hay que meterse en ellas para cambiarlas. Claro. Porque, y bueno, ahí están los compañeros de, yo diría, de todos los departamentos, ¿no? De Minas, de Paysandú, de Salto, Tacuarembó, y más al sur lo mismo, ¿no? De Colonia, Canelón, Maldonado, San José, Florida. O sea, hemos hecho un esfuerzo, porque ¿sabes qué? Los temas se resuelven en conjunto, ¿no? Y con responsabilidad. Nosotros hemos tratado de tener una política amplia durante todo este tiempo, pero también muy firme, ¿no? En algunas cuestiones que estamos convencidos, que nadie nos ha convencido que va por otro lado, las vamos a defender. Pues vos fíjate una cosa, y te voy a poner uno de los últimos ejemplos, no sé cómo andamos de tiempo, pero estamos ahí redondeando. Bueno, pero en estos días, ¿no? Por ejemplo, todos los genios que estaban enamorados de lo que era Chile, ¿no? Los genios de izquierda, digo, ¿no? Sí. Economistas, políticos, que muchos están en esa alternancia, ¿no? Yo lo viví en el frente. Estaban en Chile, lo más grande que hay, y eran los Chicago Boys, ¿verdad? Era lo más nivelado que había, ¿no? En estos días, en Chile ha pasado de todo. Entre lo más central que ha pasado es que se ha derrumbado la política neoliberal. Esa es la verdad, porque yo no sé cuántos votos puede tener este hombre, ¿cómo es que se llama? ¿No? El de derecha, el del gobierno, pero tiene una crisis, se le armó una asamblea constituyente por el costado, sí. Se le levantaron los mapuches, porque esa es otra. Han deshecho el medio ambiente. Entonces hay una impunidad, hay presos políticos en Chile, porque ahora todos los presos políticos son terroristas, pero hay presos políticos. Entonces, ¿qué es lo que ha resuelto el capitalismo en este marco de políticas concertadas? Yo diría que nada, así nomás, nada, ¿verdad? Ha profundizado la crisis y ha hecho que grandes capitales sigan explotando a los trabajadores, a los campesinos, a los pueblos originarios, y también lo que ha hecho, yo creo, es legitimar a viejos partidos de la ultraderecha y gente vinculada a las dictaduras anteriores, ¿no? Como el caso de Pinochet, porque lo de Chile fue un lugar que avanzó mucho, ¿verdad? Bien. Y que ha estado en estado y está en estado de movilización permanente. Yo digo, la izquierda o los que quieren ser gobierno, ¿se ocupan de estas cosas o las miran? Porque hay cordillera y no se ve para el otro lado, porque hay tanta comunicación. Pero eso pasa aquí nomás. Para poner un ejemplo, ¿no? Podría seguir con otros. Pero digo, son temas relevantes, ¿no? Está movilizando el ejército contra los mapuches en el sur, porque yo qué sé, se han levantado y hay un movimiento, sí, de resistencia. Entonces, no se ha detenido nada, Hernán. Hay nuevas condiciones. Y acá lo que toca en estos días, entonces, es el trabajo concreto de dar a conocer este acto y de invitar, claro, para el sábado. Claro, y hay que prenderse del terreno, ¿verdad? Hay que prenderse en los barrios, hay que hablar con los vecinos, hay que hablar con los bolicheros, hay que hablar con los amigos, con los compañeros de trabajo. Eso es lo que rinde, y eso también es lo que le da moral a las fuerzas de izquierda. Bien. Fernando, para cerrar, mirá, han llegado varios mensajes que vamos a leer después, pero te despido por hoy con este mensaje de Olga y Ricardo, militantes del 26 del barrio Cirilo, ¿no? Que dicen, buen lunes, compañeros de la 36, escuchando al compañero en la historia de la canción del 26 de Aníbal, me vino a la memoria cuando él cayó preso, cuando Aníbal cayó preso, fue junto a Ricardo Collazo, que cruzaban el río Uruguay. Me acuerdo porque yo vendía los diarios en Cerro Colorado, Florida, y todos ese día querían comprar el diario para ver la noticia. Un abrazo para todos, dicen Olga y Ricardo, local del 26 de Puntas de Manga del barrio Cirilo. Mirá vos. Muy bien. Sí, un abrazo para ellos. Bueno. Sí, los compañeros están latiendo con toda esta historia. Estos días se está hablando mucho de todos los temas nuestros, los compañeros que no están, de los que van llegando también, ¿no? Porque todas las épocas, alguna emoción, alguna lágrima se te cae y después vienen también alegrías y abrazos, ¿no? Con gente que uno ve que se está prendiendo como... capaz que cuando uno militaba, cuando recién llegabas, que no sabías absolutamente nada de lo que estaba pasando y llegabas con las injusticias que veías por ahí a recalar en el 26, ¿no? O en otras organizaciones, ¿no? Gracias, Fernando, por estos minutos. No. Y seguimos, un abrazo. Un saludo grande a ustedes y nos vemos el sábado. Nos veremos el sábado.